tus ojos. Quiero morir si te hubiese equivocado. Si el camino que sembramos no florece para mí, para vos, mi amor. Sigo enamorado de tus ojos. Quiero morir si te hubiese equivocado. Si el camino que sembramos no florece para mí. Quiero morir si te hubiese equivocado. Si el camino que sembramos no florece para mí.